Isidro. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Oye, hay que vernos, ¿no? ¿Vernos? Sí, ¿qué onda? ¿Puedes? No, hombre, no tengo tiempo. ¿A poco estás muy enamorado o qué? Pues sí. Sí, estoy enamorado, muy enamorado. Bueno, pues a ver cuándo te animas, te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí, algún día que se pueda. Ahí te espero. Ojalá pueda verte. Sale, vale. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye. Pa. Bueno, hijo. ¿Qué pasó? Buenas. Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer. Aquí la estoy viendo. ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien. Atiende eso. Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Que no tenía señal, que no me ponga mal, que lo tome con calma, que porque tan inseguro yo te dejo, te lo juro. Que no te entró el mensaje y no es por culpa tuya, la mala recepción. Ahórrate la explicación, que te lo crea tu madre. Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada. Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo. Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga. Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder. Me diste para abajo y ya no me vas a ver. ¿A poco eres idiota? ¿O solo por placer te dejaste convencer? Alguien te vio salir de ese maldito hotel. Infiel. Y no canto porque sé, canto para desahogarme. Que lo crea tu madre, yo no te creo nada. Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo. Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga. Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder. Me diste para abajo y ya no me vas a ver. ¿A poco eres idiota? Solo por placer te dejaste convencer. Alguien te vio salir de ese maldito hotel. Infiel, infiel. Me dejaste que te amara y te amé como ninguna. Infiel, infiel. Yo no sé cómo le hice, pero bajé la luna. Infiel, infiel. Fuiste infiel.